a pelear a esa. Hoy jefe del Departamento de Salud Mental, depende de la Secretaría de Salud del municipio. ¿Cómo estás, Rubén? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, ya. Hacía rato igual que no andaba hacía por acá rato. Por la Nos zona. Nos cruzamos casi todos los días, pero que no venían vivos hace mucho. Sí, ¿eh? tal cual. Te voy a meter de lleno. Dale. De lleno. Vamos al barro. Se potencia las problemáticas sociales cuando hoy no enteramos índices, sí, desocupación, sí, sí, pobreza, caída del PBI. Exacto, sí, por supuesto. Eso, a ver, nosotros estamos dentro de una sociedad, sí, y todas las problemáticas son problemáticas sociales. Entonces, y particularmente la que nosotros trabajamos ahí en el Departamento de Salud Mental, ahora Dirección de Política de Fortalecimiento Social. Tienen que ver con las adicciones, tienen que ver con la violencia familiar y de género y tienen que ver con la niñez, adolescencia y fundamentalmente derechos vulnerados, ¿no? Uh-huh. Incluido abuso sexual infantil, uh-huh, también y adolescentes también. Uh-huh. Entonces, todo esto es una caja de resonancia, ¿sí? Vos hablabas de los números, ¿sí? Bueno, todos esos números reflejan situaciones sociales, uh-huh, particulares, ¿sí? Digo, hay cierra una pyme, hay personas que están desocupadas. Si hay personas que están desocupadas, seguramente van a tener problemas de ansiedad, de depresión. Personas que tengan problemas de adicciones también van a seguir teniendo. Puede generar violencia porque, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el machismo. Por ahí no es lo mismo quedarte sin trabajo una mujer que un varón. ¿Sí? El tema actual también en relación a esto de... lo que implica, digamos, el tema de la comida, ¿no? El tema de tener que llevar a tus hijos a un comedor, cosa que por ahí nunca lo hiciste, o al revés, gente que toda la vida llevaron al comedor y hoy en día no tienen la posibilidad, entonces no tienen herramientas. Me parece que es un caldo de cultivo que sí o sí afecta a todo lo que tenga que ver con las patologías psicosociales, como yo digo hoy en día. Entonces esto sí o sí va a ser, es una caja de resonancia, digamos, sí o sí, no hay otra manera. Pero Rubén, más allá de que me gustaría que haga una explicación, porque vos sabés que acá tuvo una repercusión negativa, uh-huh, el hecho de pasar de dirección, pero te lo estoy diciendo por los oyentes, uh-huh, o sea, gente que empezó a incorporar fortalecimiento social, exacto, a lo que es hoy un departamento. Uh-huh. Me gustaría que explique qué rol sería, uno entiende, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, a nivel de uno la, habla de, que de la institución? Para abordar estas problemáticas se requieren, uh-huh, recursos, exacto, y uno entiende que va por ahí, más nivel de maniobrabilidad, porque obviamente... También hay insinuaciones de que podría volver a ser. Exacto, dirección. Sí. Así sí, que... sí, sí. Sí, bueno, en realidad hubo todo un planteo al comienzo en relación a que, bueno, como se pensaba que a nivel social, que dejaba de ser dirección y desaparecía el lugar. Bueno, esto nunca pasó y nunca estaba previsto esto, por lo menos eso nos han informado, ¿no? Siempre se acercó el secretario de salud, que es el doctor Sauré, Diego Sauré, y el subsecretario, que es Germán Margaritini, desde el primer momento estuvieron y, bueno, dieron las explicaciones del caso. Incluso más, también tuvimos una reunión con el intendente. Bien. Se acercó al lugar donde explicó que era una cuestión de presupuestaria en su momento, donde también nosotros pudimos plantear que, bueno, lo presupuestario tenía que ver fundamentalmente con el tema de los sueldos. Yo en ese momento le ofrecí, digamos, que bueno, no yo de mi parte no tenía ningún problema que no me paguen como director, digamos, y que me paguen como jefe de departamento. Aparte, yo soy de planta, o sea que no es que están pagando un sueldo aparte, ¿no? Seguro, hace 20 años que estoy trabajando en la municipalidad y del año 2007 soy de planta. No es que soy de ahora, digamos, de planta, ¿no? Del año 2003 empecé a laburar ahí, diciembre del 2003. La explicación por ahí a nivel institucional es que una dirección está hecha, la orgánica es una ordenanza donde está ordenado justamente, o sea, valga la redundancia, la estructura municipal, ¿sí? Política de la municipalidad, ¿no? Cómo va a funcionar cada una de las reparticiones de la municipalidad. Esto está hecho por el Consejo Deliberante. O sea que es todo el Consejo Deliberante el que aprueba esta ordenanza, ¿sí? En cambio, los departamentos, de ahí para abajo, digamos, departamento, división, área, Todo esto está hecho también por una orden, no una ordenanza, sino... Pero va directo del Ejecutivo. Pero depende, no, depende directamente del secretario, del secretario del área, ¿sí? Perfecto. O sea, si quieren sacar, en caso de que quieran sacar el departamento, lo puede hacer el secretario sin necesidad de hacer una evaluación, digamos, de los concejales, ¿sí? O sea, esa es una de las diferencias fundamentales que nosotros en el lugar siempre se pelea y se sigue peleando. El compromiso del intendente fue que se va a rever una vez que termine la emergencia económica, ¿sí? Porque, bueno, entendió, digamos, el lugar, la importancia del lugar y la importancia de que sea una dirección, teniendo en cuenta esto, y también está la posibilidad de que las direcciones pueden llegar a tener también un presupuesto, ¿sí? Un presupuesto propio. Seguro, ¿sí? Por eso te... En este momento estamos medio complicados porque también hay una manera de, digamos, autosustentarse, que es a través de lo que tiene que ver con las obras sociales. Bien. Y con el programa Sumar, ¿sí? Seguro. Bueno, ese retorno que vendría. Exacto, es un retorno, expliquemos bien el retorno, porque siempre cuando se habla de retorno se habla de coima, digamos, ¿no? No tiene que ver con una coima, tiene que ver con una situación que se da a nivel de la Superintendencia de Salud, que es una repartición a nivel de la Secretaría de Salud de Nación, que tiene un programa que se llama Sumar, donde todas las personas que no tienen obra social, todos los organismos del Estado le producen, digamos, le hacen un servicio, y ese servicio es pagado por esta Superintendencia de Salud. Esa es una, y lo que tienen las obras sociales, que son como reintegro, ¿sí? Las obras sociales no atienden a esa persona en su obra social, y el Estado sí lo hace, entonces se supone que esa obra social debe reintegrarle al Estado ese servicio que le presta, perfecto. ¿Sí? Para eso hay que hacer una serie de trámites que nosotros estamos empezando a hacer, porque tiene que cumplir ciertas cuestiones edilicias que hoy en día estamos trabajando con la Dirección de Arquitectura para que se pueda armar un proyecto. También ya aprovechamos, por ejemplo, si uno va al lugar, esto está en Sarmiento y JJ Paso, ve que el histórico lugar sigue. Siempre, del año 2003 que está ahí. Hay algo sencillo, digamos, que vos mirás y en ninguna de las cuatro esquinas tenemos rampa, por ejemplo. Viste. ¿No? Bueno, este tipo de cosas empezamos a prestar atención. Bien. ¿Sí? El tema de la accesibilidad, se está planteando también armar un consultorio de discapacidad, digamos, ¿sí? Hay otra cosa que pasa siempre, los que trabajamos en determinado lugar, siempre pensamos la discapacidad como por fuera del lugar. O sea, pensamos con todas las personas que se van a venir a atender y desde ahí pensamos la discapacidad. Nunca pensamos de que ni cualquier psicólogo, operador o psicopedagogo también podría llegar a venir en silla de ruedas. Desde ese lugar tampoco lo planteamos. O sea, la accesibilidad para el propio trabajador también, ¿no? Bueno, eso también se está trabajando, por eso el proyecto que se está haciendo es un proyecto, digamos, complejo y completo. Pero amplio, con amplio y pensando... Exacto, pensando en los próximos años, ¿sí? Hablaba yo con la arquitecta, le decía, bueno, nosotros no estamos apurados. Yo digo, tengo la frase de Napoleón que decía, vístanme despacio que estoy apurado. Uh-huh. Bueno, hagamos un proyecto ambicioso, el cual se podrá hacer en etapa, no hay ningún tipo de inconveniente, pero va a cumplir, digamos, todas las condiciones que son necesarias. Yo le decía, se reía porque le decía, bueno, mirá, no sé si yo lo voy a ver, digo, pero no importa eso, porque me parece que justamente una de las complicaciones que tienen siempre cuando uno trabaja, cuando es funcionario a nivel político, siempre piensa en el periodo en el cual va a estar. Como yo hace 20 años que estoy en el mismo lugar, entonces mis ideas son que me exceden incluso a lo personal, ¿no? Siempre va a haber otra persona. Yo soy un convencido de que todos somos prescindibles, digamos, no hay ningún imprescindible en las funciones. Entonces, pero sí es importante, digamos, plantearlo a muchos años, por ahí, ¿no? Y ya cuando se hagan los proyectos, que sean proyectos sustentables en el tiempo también, ¿no? Rubén, cuando iniciamos la charla hablaste de las problemáticas. Sí. esas problemáticas, hablaste, hoy están cubiertas, no se vio resquebrajado el servicio. No. Lo que sí hicimos es una reestructuración bien, por ahí. Bien. Pero esto tiene que ver con lo que yo entiendo, o lo que, o, digamos, la parte teórica en relación a lo que considero que es la salud mental. Yo considero que la salud mental tiene que ver con un abordaje interinstitucional, digamos, lo que tiene que ver interdisciplinario también, ¿sí? Deben ser varias disciplinas que aborden las temáticas, ¿sí? Hay que trabajarlo desde lo social, desde lo cultural, desde lo histórico, bueno, desde un montón de lugares. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de incorporar la musicoterapia, ¿sí? Cosa que en Concordia hay cuatro nomás. Mirá. Y uno lo tenemos nosotros, ¿sí? O sea, la Municipalidad de Concordia tiene un musicoterapeuta. Esto me parece que es recontra importante. ¿Por qué? Porque eso hace que el digamos, la municipalidad y la gente que viene, nosotros tenemos la gente que accede a la dirección de al departamento de salud mental, son personas que tienen pocos recursos, ¿no? Porque si no, siempre aparece que todo lo nuevo solamente tienen acceso a aquellas personas que tienen el dinero suficiente para poder ser abordado desde la musicoterapia, por ejemplo. Bueno, acá hoy tenemos un ejemplo que no. Por ejemplo, eso, acá tenemos el ejemplo clarito que no. Bueno, también tenemos lo que es el área de, digamos, antes había un área de psicopedagogía, yo lo que hice fue incorporarlo al programa de niñeces y adolescencia. Esto de no había adolescencia, ahora estamos incorporando también adolescencia, bien, pero dentro con un programa, digamos, que es interdisciplinario. Eso es ampliando los parámetros etarios. Ampliando las edades, fundamentalmente, pero también la forma de abordaje, ¿sí? Bien. No es lo mismo que vos vayas al médico y te vea un médico a que te vea todo un equipo, ¿sí? Eso es trabajar, trabajar individual, trabajar multidisciplinarmente, que quiere decir cuando vos vas al médico, te manda otro médico, pero no hablan entre los médicos. Bueno, nosotros, lo otro es lo interdisciplinario, que es cuando aparece una persona y es abordada desde varios lugares, ¿sí? Pero todos hablamos de esa persona, o sea, la miramos a una persona desde varios lugares. Sería... el ejemplo clásico, bueno, yo traigo ejemplo de la arquitectura porque me encanta la arquitectura, soy maestro mayor de obra, digamos, vale, todavía me queda algo. En esto somos colegas. Me queda algo todavía. Entonces digo, cuando uno va por la calle, uno lo puede mirar de distinta vereda, lo puede mirar desde el piso o lo puede mirar desde arriba de una azotea, ¿no? Y las miradas son totalmente diferentes, pero de la misma persona. Bueno, lo mismo pasa con las distintas disciplinas. Nosotros abordamos esa persona, esa problemática que trae esa persona desde varios lugares, ¿sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver en la niñez y adolescencia, por ejemplo, se hacen entrevistas con las escuelas, ¿no? Bien. Donde las directoras vienen, donde las tutoras vienen y abordamos la temática, donde se trabaja con otros profesionales de otras instituciones, y entonces vemos esto de el armado de las redes, porque generalmente está cuando bueno. Se habla de redes, generalmente lo que se piensa es, a ver qué haces vos, yo te lo tiro, ¿sí? Vos ocupate de esto, ¿sí? Bueno, nosotros laburamos de forma totalmente diferente y no es que le tiramos el problema al otro, sino decimos, a ver qué pueden hacer ustedes y qué hacemos nosotros. Y vamos a hablar para no pisarnos, sería, y no hacer en dos lugares lo mismo, ¿sí? O sea, ustedes se ocupan de esto y nosotros nos ocupamos de esto. ¿Esto qué quiere decir? Hay pocos recursos dentro de la municipalidad, en general en las instituciones, entonces nosotros lo que queremos siempre es optimizar los recursos, bien, ¿sí? Bien. O sea, si hay un profesional que está trabajando en otra institución, ¿por qué nosotros vamos a hacer el mismo trabajo? Vamos a hacer algo diferente y vamos a ayudarlo, y que ellos nos ayuden a nosotros a ese abordaje que necesitamos. Si no tenemos, no sé, un trabajador social disponible, y en el otro lado sí tiene, entonces claro, desde ese lugar, ¿no? Es un buen escenario, y aparte uno va leyendo, el mismo intendente propone este pacto de julio con la convocatoria a todas las instituciones, pero el área de ustedes en eso es fundamental, articular. Bueno, vos conocés lo que es un hospital que depende de la provincia, aparte estás al frente de esta área de salud mental, pero me imagino que también codearse con el área de justicia, codearse con se requiere fundamentalmente uh-huh. eso, ¿no? Sí, nosotros estamos en contacto con todas las instituciones, bien. ¿Sí? En por ejemplo, el área del programa de violencia familiar y de género, claro, por ejemplo, bien. Estamos interviniendo. Ahora el 3 de julio tenemos la segunda reunión interinstitucional uh-huh. Que es convocada por el Colegio de Abogados, el área de lo que tiene que ver con la violencia familiar y de género también. Y bueno, y participamos constantemente de estos mm. espacios. El área de niñez también participa. Hoy a la tarde, por ejemplo, de 15 a 17 horas vamos a estar en la plaza sumándonos a una convocatoria que realiza el DTC, el dispositivo de abordaje territorial de allá de Los Pájaros, con el tema de las adicciones, porque mañana es el Día Internacional de Lucha contra las Adicciones. Quedó un poco de modé el título, pero bueno, es lo que así se llama. Entonces, bueno, vamos a estar participando con otras instituciones. Estamos planteando para el mes de agosto retomar algo que ya está dado por ordenanza, que es el Consejo de Adicciones, ¿no? El Consejo de Consumo Problemático y Conductas Adictivas, que está un poco desactivado. La idea es que lo podamos activar con las instituciones que están trabajando en la temática. ¿Para qué? Para abordar y armar políticas de Estado, de concordia misma, ¿no? De toda la ciudad, con instituciones, ya sea del ámbito público, del ámbito privado y de las ONG. Entonces el objetivo es conformar un equipo de trabajo, el objetivo va a ser formar gente también, poder realizar actividades en conjunto. Yo siempre tomo una frase de un cura, el padre Pepe, que vino una vez a ayudarnos, que es un cura villero, donde él siempre dice, ¿no? En el tema de las adicciones, yo lo llevaría a las patologías psicosociales, no sobra nadie. O sea, todos tenemos que trabajar en conjunto. Acá uno puede tener distintas ideas, digamos, desde lo político, pero el objetivo central siempre es la gente. Cuando viene, nosotros no le preguntamos de qué partido político es y el problema no tiene que ver con un partido político. Entonces, nosotros abordamos la temática, como te decía, incluso interinstitucionalmente, ¿sí? Ahora, yo te contaba que llegué un poquito tarde porque estaba reunido con gente con la secretaria de la diputada Salina, de Liliana Salina. Porque bueno, nosotros nos relacionamos con todos los partidos, hemos ido a hablar últimamente por esto mismo de la dirección con los concejales, estuvimos hablando con Rita Urquiza, le fuimos explicando qué es lo que nosotros hacemos, cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Por qué la necesidad de que nosotros consideramos que es necesario que se vuelva a dirección, ¿no? Ahí está la explicación, ¿no? Claro, por eso mismo, por el abordaje y por la amplitud que nosotros tenemos. Por ahí, por suerte, nosotros dependemos directamente de la subsecretaría de Salud, que es Germán Margaritini, el subsecretario, y tenemos excelente relación, constantemente estamos hablando, hace un rato estuve hablando con él, digamos, y estamos en constante participación. El día del jueves hay una capacitación que vamos a dar también desde el área de salud mental con todos las personas que trabajan en los centros de salud, nosotros hablando de lo que es el rol de la salud mental, ¿no? Y la atención a las personas que vienen con distinta problemática. O sea que estamos constantemente participando en distintas actividades, apoyando desde el área de la salud mental todo lo que tenga que ver con porque fíjate que te estoy hablando de cosas que hacemos adentro de la municipalidad, pero también afuera, ¿no? Yo te decía, el jueves vamos a estar con la gente de adentro, capacitándonos entre nosotros y para que la gente también sepa cómo abordar determinadas temáticas. Y yo te decía, y hoy a la tarde vamos a estar con la sociedad y con otras instituciones. Después, el 3 de julio, te decía, también se está trabajando desde adentro y desde afuera. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El rol que nosotros vamos teniendo. Por ahí hay un montón de cosas que nos faltan. Siempre va a faltar, pero me parece que algo fundamental es pensar las políticas de Estado a largo plazo y armar política de Estado. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y intra e interinstitucional. Rubén, ¿hay canales de comunicación con el gobierno provincial? Más allá de todo esto que me contaste, que está buenísimo. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque también te quiero preguntar si hay canales de comunicación con la nación. Porque el otro día leí una nota y hablaban de deshumanización de un gobierno nacional y estaba salud mental dentro de eso como que pasaría. No te digo a descarte, pero pasan a planos diferentes a los que tenía. ¿Cómo está ese escenario? Sí, mira, nosotros a nivel nacional no tenemos hoy en día mucho contacto. Ah, ¿sí? A nivel provincial, sí. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en un abordaje territorial donde estuvo el gobernador, donde estuvo el ministro de Salud. Me estuvo hablando, tuve la posibilidad de hablar con él. Justamente estaba muy preocupado por el tema de las adicciones. Él me planteaba que a nivel el promedio que había venido con esa estadística tenía los chicos de atención eran alrededor de 10 años y medio. Yo decía que nosotros en Salud Mental, justamente en el Dimacacop, se llama el programa de dispositivo de abordaje a las conductas adictivas y consumo problemático, hemos tenido atención de 8 años también con Poxirran, digamos, en su momento. Entonces, bueno, discutíamos y hablábamos un poquito de esto, ¿no? Por eso digo, en ese sentido sí tenemos, después estamos dentro de una red también, lo que tiene que ver con el consumo problemático, hay una red a nivel provincial donde nosotros también participamos. Todavía no me he juntado, pero bueno, está la idea de poder juntarnos con el director de salud mental de la provincia. Todavía lo conozco, digamos, lo conozco de nombre, pero todavía no he tenido la posibilidad. Mañana yo estoy yendo a Paraná. Si me da el tiempo, probablemente le pida una entrevista para, por lo menos, para conocerlo, digamos, y para mostrarle que nosotros desde Concordia se está abordando lo que es la salud mental. Que eso también es importante, ¿no? El tema de fortalecimiento social, en su momento trabajamos sobre salud mental, pero no existía la palabra salud mental. Entonces, siempre es importante, digamos, uno no puede hablar, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Si viene un marciano con un objeto y ese objeto no tiene nombre, nosotros no podemos hablar de ese objeto, porque no tiene nombre. Una vez que lo nombramos, recién podemos empezar a hablar sobre eso. Bueno, en Concordia existía hace años, y fortalecimiento existió desde el año 2003 hasta la fecha, digamos, hoy en día se cambió de nombre, y siempre se trabajó en salud mental, pero nunca se nombró como salud mental. Por eso también es importante el tema este del nombre, ¿no? Muchos por ahí nos criticaron y nos siguen criticando por esto del cambio de nombre, ¿no? Y nosotros decimos, no tenemos ningún problema que se siga diciendo fortalecimiento social, pero que también se hable y que se diga que se hace cosa de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder hablar de algo hay que nombrarlo primero. Una vez que se nombra, empieza a tener valor también, ¿no? Por suerte hoy en día nuestros funcionarios, digamos, decisores políticos, saben la temática. Por eso te digo, es importante que el intendente haya recorrido el lugar, haya venido, se haya interiorizado. Estuvo alrededor de 2 horas hablando con cada uno de los trabajadores que estamos ahí en el lugar, interiorizándose de lo que nosotros hacemos. Entonces, eso yo creo que eso también es importante, ¿no? Bueno, Rubén, me dijiste y que está buenísimo esto de capacitar a los centros de salud. Sí. ¿Cómo estamos con el nivel educativo? Más allá de, sé que vos en un momento tuviste una impronta ir a hablar con los profes, con los alumnos, y que estaba bueno, porque uno entiende que si querés cambiar lo cultural, ir por los pibes en las escuelas siempre es importante. ¿Cómo estamos con eso? Mirá, en estos momentos la verdad que no estamos al 100% en relación a lo... nosotros siempre lo que es el Departamento de Salud Mental tiene como dos aristas importantes, dos formas de trabajo, que una es la prevención primaria. O sea, prevención primaria tiene que ver con hacer cosas para que no suceda lo que no queremos que suceda. Seguro, ¿sí? Campaña, charla. Exacto, sensibilización, charla, todo esto, curso incluso, ¿sí? En eso estamos medio flojos todavía, porque en realidad nos estuvimos reorganizando el lugar. Vos pensás que pasó a nivel institucional de ser una subsecretaría, donde hubo una en ese momento era dirección todavía. La dirección de incluso se llamaba Fortalecimiento Social también, después se cambió cuando se fue la subsecretaria y pasó a ser secretaría, digamos, se cambia también, bueno, ahí yo empiezo me ofrecen el trabajo, digamos, y bueno... Aparte, recordemos acá para lo que está ahí, reforzar, que hasta Salud había perdido el rango de secretaría. Era subsecretaría. Claro. Bueno, eso también es algo a tener en cuenta, que es nosotros también lo planteamos, ¿no? Más allá de que nosotros perdemos el rango, digamos, de dirección, pero Salud, digamos, que a nosotros dependemos, creció, avanzó, digamos, y es una secretaría. Entonces, eso también es importante, digamos, a nivel presupuestario. Y bueno, y nosotros, por suerte, por eso te digo, estamos trabajando desde ese lugar y la idea es arrancar en el segundo semestre de forma diferente. Generalmente se arranca después de las vacaciones de invierno en las escuelas. Sí seguimos realizando, como se venía realizando siempre, el tema de las pasantías de todos los chicos que fundamentalmente van a trabajar, quieren estudiar psicopedagogía. Bien, y psicología. Y bueno, sí, en estos momentos están, por ejemplo, hay tres chicos que están en estos momentos, ya digamos, está organizado cada uno de los programas y cada uno de los profesionales tiene una entrevista. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es que no estén sin hacer nada, sino que no sea, digamos, un tiempo muerto, sino que puedan sacar provecho de lo que se hace, y aparte hay personas con mucha experiencia en la temática, en cada una de las temáticas. Entonces es importante que se le explique a los chicos que están con la idea de vivir toda su vida de eso. Entonces le damos muchísima importancia a lo que son las pasantías. Uh-huh. En eso estamos trabajando actualmente, ¿sí? Uh-huh. Y después, bueno, sí nos falta todavía lo que tiene que ver con las sensibilizaciones. Bueno, hemos ido un par de veces a algunos abordajes, debiéramos ir más, un poco más, pero bueno, nos falta organización todavía. Perfecto. También. Bueno, pero vamos en ese camino, y aparte, bueno, con los tiempos también, a nivel institucional, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional, viste que el tema de no hay plata nos pega todo, y más cuando... Si es por gusto... Seguramente Rubén quería tener más psicólogos, más gente que salga a esto de así. Por supuesto que sí, no, por supuesto que sí. Da la sensación de que en estos trabajos donde te enfrentás a una realidad durísima, siempre vas a chocar con la negativa. Siempre falta. Por eso es importante trabajar con otros. Seguro, por eso. Por eso es, yo te decía, maximizar el tiempo que nosotros tenemos, tratar de aportar cada uno de las distintas instituciones, como yo te decía, no pisarnos, sino hacer lo mismo que está haciendo otra institución, para que si nosotros podemos hacer otra cosa. Entonces salen beneficiados todos, salimos beneficiados nosotros y salen beneficiados fundamentalmente la gente, ¿no? Que la gente lo que le interesa es que vos le resuelvas el problema. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros siempre, el alma de lo que es el fortalecimiento social en su momento y hoy en día el Departamento de Salud Mental, siempre es escucharlos, ¿sí? Nosotros siempre tenemos una escucha atenta a las personas que vienen, se los escucha, se los atiende, se les explica, no siempre se les resuelve el problema, pero seguro que se lo va a atender. Eso es una característica que tenemos siempre nosotros, ¿sí? También estamos constantemente atendiendo a los estudiantes que quieren hacer trabajo sobre determinada temática, pues a nosotros nos parece recontra importante esto de el acercamiento que tenemos que tener con la gente, ¿no? O sea, el objetivo central siempre es la gente, y la gente que viene, viene porque tiene un problema, y tiene un problema bastante complicado, no viene porque está aburrida, digamos, exacto. A mí lo que me parece, y me parece positivo, Rubén, es que ya es como que se ha instalado. La gente ante una problemática... te recomienda ir por ahí. Debe ser gracias a ustedes también por la... Y hace 20 años que está en... Por eso te digo, pero me parece que en este último tramo es como que andate ahí a... O por lo menos te tira la dirección. Exacto. Sí, y sí, está bueno que la gente tenga esa herramienta. Por supuesto, y eso tiene que ver, sí, un poco con el laburo que nosotros hacemos. Igual nos falta más publicidad en el sentido de contar lo que nosotros hacemos. Por eso nosotros celebramos cuando nos invitan a una radio. Por supuesto que participamos siempre, ¿sí? Porque consideramos que, digamos, el periodismo es importantísimo y a veces es fundamental poder contar realmente lo que se hace, porque a veces, viste que no es lo mismo el chumerío, que uno venga y cuente lo que realmente se está haciendo, ¿no? ¿Qué se hace y qué no se hace? Nosotros, en ese sentido, decimos que sí y que no. ¿Qué sí y qué no? Nos falta fortalecer acá, nos falta... No tenemos ningún problema y se lo decimos a todos constantemente. Por eso te digo, yo tengo un diálogo recontra fluido con el subsecretario, con Germán Margaritini, y constantemente estamos hablando, ¿no? Yo le estoy contando qué hacemos, qué no hacemos. Más se ríe porque a veces me dice, ¿se puede hacer esto? Sí, se puede hacer. Y entonces le digo, ¿y hay plata? Me dice, no, por ahora no. Bueno, bárbaro, cuando vaya, vos quedate tranquilo que eso se puede hacer. Todo se puede hacer, ¿sí? Hay un montón de proyectos. Digo, yo siempre le digo, por proyecto no nos van a correr. Porque nosotros hace años que estamos en la temática, hace años que venimos recorriendo Concordia y sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿sí? A veces no tenemos los elementos hoy, pero sabemos que en algún momento lo vamos a tener, y por eso tratamos de maximizar las cosas que se hacen. Por eso decimos esto de no pisarnos, que es fundamental, ¿no? Y trabajar con otros, trabajar con otras instituciones que siempre es importante escuchar al otro, no solamente a la persona que viene con la problemática, sino las otras instituciones, ¿sí? Seguramente en esta semana nos vamos a estar juntando también, por suerte, el que está hoy a cargo de salud mental, el licenciado Adrián Coll, trabaja con nosotros, es un conocido en lo que tiene que ver con la salud mental. Histórico el equipo, ¿no? Entonces, claro, él trabaja hace años en lo que tiene que ver con la con violencia familiar y de género. Entonces, bueno, o sea, estamos en contacto, nos vamos encontrando personas que hace años venimos trabajando en la temática, conocemos qué cosas hay que hacer, ¿no? Sabemos también las limitaciones, yo creo que eso también es importante, ¿no? No frustrarse, ¿no? Nosotros sabemos que esto tenemos que ir despacio, por eso decía, vístanme despacio que estoy apurado. En un camino que es frustrante, esto lo voy a decir yo. Esto es así. Van chocando con el no, con resultados que querés y no se dan. Sí, lo hemos hablado acá cuando he venido para contar que vamos a tener un alta. Y a veces la pregunta aparece, ¿y un solo alta? Y nosotros decimos, sí, porque es una vida que vos cambiás. No solamente esa persona, sino es todo el entorno familiar. Entonces, nosotros, por poquito que sea, nos sentimos contentos y por eso es importante, digamos, esto, ¿no? El reconocimiento que ustedes nos hacen a nosotros cuando nos llaman, cuando nos preguntan, cuando nos dan el lugar. Para nosotros eso es recontra importante, porque eso también hace que se valore y que nos pongamos bien, que nos pongamos contentos, porque como vos decís, en el campo de batalla es bastante complicado. Sí, bastante. Te voy a preguntar, apelando a tu experiencia, porque hay un programa que se llama Relevar, que estás llevando adelante, el cual y uno lo ve desde afuera, todavía no vemos, porque creo que van 18, 19 barrios recién, pero lo ve interesante. Sí, ¿no? El proyecto Horus, en realidad, original es el proyecto Horus de Salta. Hoy llamado acá en Concordia Relevar, pero contactos bastante concretos, sí. puntuales. Sí. Apelando a tu experiencia, ¿lo ves como positivo? Sí, yo participé también de salud mental, por ejemplo, nosotros participamos, ayudamos a la gente de desarrollo social también, y he participado en las capacitaciones de las personas que empezaron a hacer el Relemar. Bien. Por eso digo, nosotros hace rato venimos trabajando, lo que pasa es que no hemos tenido publicidad, porque bueno, recién ahora estamos empezando a salir por ahí, pero hace rato venimos laburando desde este lugar, ¿sí? Me parece muy importante, digamos, el proyecto Horus. Lo que pasa es que tiene características totalmente diferentes en Salta, que como se trabajó en Salta, como se trabaja acá, ¿sí? Nosotros acá hay muchísimos datos. El problema que tenemos en Concordia es que hay muchos datos, pero están todos descentralizados. Entonces, en cada uno de los centros de salud tienen un montón de datos, pero ese centro de salud no comparte los datos con el otro centro de salud. Que una de las cosas, por eso es que estas capacitaciones que yo te decía, que se está intentando hacer el Germán Margaritini, digamos, el subsecretario, tratar de unir esos datos, ¿no? Que todos tengamos esos datos. Y el proyecto, Relevar, en su momento, por lo menos el proyecto Horus, una de las cosas que tiene es la centralización, ¿sí? Yo siempre digo, que apretando un botonito, vos sabés qué pasa en el barrio Fátima 1, cuántas personas hay, ¿sí? ¿Y cuál es la problemática? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esos datos? Porque, por ejemplo, si te digo, yo trabajo en violencia familiar, quiero ir a dar una capacitación en el barrio Fátima 1 sobre violencia familiar. Pero en realidad el problema no es ese, es abuso. ¿Viste? Entonces, si vos tenés ese dato, vos vas con eso, porque si no, ¿qué pasa? Vos estás desperdiciando un recurso. Cuando yo te decía optimizar recursos, tiene que ver con esto. Es esto, es poder. Tenemos poco y tenemos que tratar de usarlo lo mejor que podamos. En ese sentido, a mí me parece muy bueno el programa Relevar, ¿sí? En cuanto a la teoría, ¿sí? Digamos, yo he leído, y es más, conozco gente de Salta, por estos intercambios que uno tiene a lo largo de la vida, y me han dado datos, digamos, de personas que han trabajado, incluso cuando se inició, que estaba Urtubey ahí, me contaron, digamos, cómo había funcionado. Hubieron cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿sí? Perfecto. Pero también se invirtió muchísima plata en todo lo que tenga que ver con la parte informática, porque la parte informática es muy importante, porque, digamos, vos tenés un registro casi instantáneo, te diría tipo un GPS, ¿viste? Vos sabés qué pasa en el momento, en tiempo real, en determinados lugares. Entonces es importantísimo eso. Por ahí ahora se está planteando mucho más del lado de la parte material, ¿no? Que falta acá, que falta allá, pero bueno, ya empiezan a aparecer datos que tienen que ver con el tema de las problemáticas psicosociales, que es la que nosotros trabajamos, que seguramente vamos a estar trabajando. También, por ejemplo, otra cosa que hicimos fue trabajamos con en los inundados en la época de cuando, bueno, tuvimos la creciente, estuvimos ahí en el, bueno, en mucho el ejército, acompañamiento ahí. En el ejército también estuvimos ahí, no tanto como quisiéramos nosotros, bueno, pero dentro de nuestra capacidad, digamos, pudimos abordar determinadas temáticas que pasaban en los galpones, fundamentalmente lo que tiene que ver con la convivencia, y eso, en eso lo acompañamos a desarrollo social, digamos, que tiene que ver con otra secretaría. O sea, estamos constantemente en trabajando, por eso decía, inter e intra también, ¿sí? Porque generalmente pasa de que a veces nosotros mismos dentro de la misma municipalidad no sabemos con qué recurso contamos. Entonces por eso es importante también esto. Rubén, antes de pedirte, la verdad que genial la charla, te quiero preguntar, yo hoy cuando charlábamos te dije, da la sensación de un gobierno central, o sea nacional. Deshumanizado. No te estoy pidiendo que cuestiones políticas, eso no tiene nada que ver. Ya me diste tu visión, acá no importa lo político cuando son estas problemáticas. Pero analizás esto de, viste que lo que pasó con las cuestiones oncológicas, ahora dicen que desregulan discapacidad y que va a ser un caos también. Salud mental también entró comentario, se habló de la ley que está mal. ¿Hiciste un análisis de eso? Cuando yo te decía que nosotros somos parte de una sociedad, por consiguiente, constantemente tenemos que estar mirando. Yo constantemente estoy mirando todas las informaciones, estoy al tanto de lo que está pasando en este momento con el chiquito este que se perdió, que lo llevaron, que la trata. Bueno, todo esto, por supuesto, que trae consecuencias a nivel nacional, a nivel provincial, y nosotros también vamos a hacer caja de resonancia de eso, ¿sí? A ver, nosotros estamos constantemente pensando en esto. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos viendo que nuestro tratamiento son la mayoría dos o tres veces por semana, porque son tratamientos ambulatorios. Bueno, ¿con qué nos estamos encontrando? Con que la gente no viene, ¿pero por qué? Porque no quiere, no, porque no tiene plata para venir. Entonces estamos tratando de ver con desarrollo social, y estamos hablando con el subsecretario y con el secretario, ver el tema de la SUBE, cómo hacemos, y a su vez tiene su complicación, porque también nosotros trabajamos con personas que consumen, entonces tranquilamente podrían llegar a vender o cambiar la SUBE por una sustancia, una bolsita, qué sé yo. Entonces, digo, es muy complejo. Nosotros constantemente estamos hablando y pensando esto. Sí, por supuesto que estamos constantemente pensando en esto, pero nosotros por ahí nos toca no solamente pensar, sino también empezar a tratar de resolver esas situaciones, ¿sí? Con los elementos que tenemos, ¿sí? Siempre es mejor hacer. Siempre es mejor hacer. Es cierto que cuando uno más hace, también más se equivoca. Bueno, pero nosotros estamos dispuestos porque estamos acostumbrados ya a esto. Por eso te digo que es importante trabajar con otro, porque ahí también está esta posibilidad de que el otro te muestre tus errores. Nosotros somos convencidos de que constantemente estamos equivocándonos, pero la única manera de poder aprender y poder seguir en este camino que es tan complicado y a veces tan poco grato, digamos, porque nuestros éxitos son muy pocos en relación a lo que quisiéramos. Si a mí me encantaría tener 25 altas por año en adicciones, me encantaría no tener lista de espera. Sí, obviamente. Entonces, dentro de eso nosotros tratamos de preocuparnos, y sí, por supuesto que nos afecta constantemente, independientemente, cada uno tiene su ideología, pero por eso digo, nosotros tenemos que estamos para resolver esas situaciones. Intentamos resolver en base a lo que tenemos, ¿sí? Y bueno, no hay para comer, y bueno, intentaremos hablar con desarrollo humano para que ellos puedan encargarse de esa etapa, y nosotros nos encargaremos de lo que nos corresponde. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que nosotros sepamos cada uno cuál es nuestra limitación, ¿sí? Yo estoy para atender alguna problemática psicosocial, pero no estoy para darle de comer a las personas, porque en realidad me excede eso y no estoy capacitado para eso. Y hay otras personas que sí están capacitadas y por ahí tienen los elementos para poder abordar eso, ¿sí? Y desde ese lugar nosotros trabajamos en conjunto, ¿no? Rubén, más allá hablamos de que es una bomba que ya explotó en Concordia. Exacto. Que es el tema de los consumos problemáticos. Hemos tenido acceso a información de un escenario complejo con el narcotráfico también acá en Concordia. ¿Es peligroso o no? Sí, mira, nosotros ahí también, bueno, nosotros, nuestro objetivo, a mí me ha pasado que han venido de la policía queriendo que yo sea informante, digamos, y bueno, yo digo, no, si no hubiese, no hubiese sido psicólogo, hubiese sido policía, digamos, ¿no? Nosotros no ocupamos de lo que nosotros sabemos y de lo que pretendemos hacer, ¿sí? El objetivo nuestro no es el narcotráfico, el objetivo nuestro es que las personas nos vayan a comprar. Bien, ¿sí? Para mí, el mejor ataque al narcotráfico es ese. Exacto, entonces, pero yo no soy policía, ni quiero serlo. Sí, no estoy planteando ni que está bien ni que está mal, sino estoy planteando que nosotros, como la función mía no es denunciar, mi función, en todo caso personal sí será, pero no a nivel institucional, sino que mi objetivo es trabajar con la gente que consume y tratar de que no vayan a comprar. Perfecto. ¿Sí? Por eso yo te digo, la verdad que nosotros conocemos un montón de personas que venden, digamos, y nos tienen muchísimo respeto porque saben que nosotros hacemos nuestro trabajo. Bien, es más, hay muchos que mandan incluso al lugar para que hagan un tratamiento, porque nos reconocen a nosotros a lo largo de los años y saben que nosotros hacemos nuestro trabajo nada más y no nos metemos con lo que ellos hacen, que tiene que ser otra institución la que realice eso. Ahí está, ¿no? La justicia federal, ahí está la policía. Ahí está la policía, federal. Ahí están todos los servicios, digamos, que tengan que ver con el narcotráfico. Está bueno. Nosotros trabajamos desde la salud, fundamentalmente la salud. Rubén, te tengo que despedir, pero con el compromiso de seguirla estas charlas. Dale. Después vamos a hablar, vamos a armar un cronograma ahí para hablar con gente ningún del problema. Equipo sí, y vamos problema. A mantener vigente esto que me parece sumamente importante. Por ahí no dimos los teléfonos. Dale, sí. El lugar es Sarmiento y JJ Paso, Sarmiento 356. Los teléfonos es 421-6550, ese es el teléfono en general del lugar, y después el teléfono de lo que tiene que ver con el consumo problemático y conducta adictiva es 422-8576. 422-8576, funcionamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Ahí abrimos el teléfono para que se comunique cualquiera. Obviamente no molesten, ¿no? Pero te digo, una madre preocupada por el hijo. No, vos sabés que en realidad nunca está planteado del lado de la molestia, porque siempre el que va a llamar por alguna situación particular. Y nosotros a veces por ahí le podemos brindar una mirada totalmente diferente. Nos pasó hace poquito una persona que ha tenido que suponía que había un abuso, bueno, nosotros lo pudimos atender, la pudimos escuchar y pudimos contar, digamos, y decir cuáles son las cosas que debe realizar. Eso que parece una pavada, está bueno. En ese momento, en esa persona, significa muchísimo. Yo creo que por eso nosotros tenemos como eje central el tema de escucharlo, ¿no? No importa, nunca es molestia, ¿no? Esto de nunca molestan y siempre las preguntas, ¿viste? Al estilo cuando uno va a la charla y dice, pregunte lo que quieran, que no hay preguntas tontas. Bueno, acá nosotros es lo mismo, ¿sí? Bien, cualquier cosita, acérquense, que van a ser escuchados. Esto no quiere decir que le vamos a resolver la situación, pero seguro que la vamos a escuchar y vamos a tratar. Y si no sabemos, vamos a averiguar a ver dónde se puede resolver esa situación. Ahí está, Rubén. Bueno, la seguimos. Por favor, muchísimas gracias. Un gustazo tenerte, me encanta charlar con vos. Así que en cualquier momento nos estamos cruzando. Bárbaro, muchísimas gracias. Ahí está. Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.